fantasías animadas de ayer y hoy presentan a El Pato Lucas en La Gran Cacería. Hoy se abre la temporada de caza. Todos los incidentes de esta película son absolutamente ficticios. Cualquier similitud con algún pato vivo o rostizado es mera coincidencia. ¡Qué bueno! Todo está en silencio. Así nadie me impedirá que case tranquilamente un pato. ¡Silencio! De cuerda. ¡Pobre ciego! ¡Oh, qué pena! ¡Engañé a ese pobre cazador incauto! ¡Yo soy el pato Lucas! ¡Soy un pato muy feliz! And round it we fast. But then he takes too much to my head. Now you know why I'm giving. And do the things I do. I am a crew, and you say too, and come very around the decirlo, pero el pobre no es dueño de sus actos. Está loco, completamente loco. ¿Qué? ¿De veras? Sí. Qué bueno que este cuento se acabó.